Todos ellos están equivocados. ¿Por qué? Porque el Señor nos dejó la oración y el poder y la autoridad para poder echar fuera, hollar serpientes y escorpiones, dice la palabra, echar fuera demonios y poder vivir, hermano, por encima del mal. Escúchalo bien. Muy por encima del mal. Cuando leemos esta porción de la Escritura y muchas porciones de la Escritura, nosotros no nos podemos olvidar lo que dice la palabra. La palabra nos advierte. Escúchelo bien. La palabra nos advierte, mi amado hermano, de que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Queriendo decir que la maldad se ha proliferado y se sigue proliferando sobre la faz de la tierra. Por más intentos humanos, por más sabiduría humana que haya, escúchelo bien, ustedes no creen que hoy día hay más sabiduría humana que hace 20 años, que hace 40 años, que hace 50 años, que hace 100 años, claro. Y la maldad se ha proliferado más. Con toda la sabiduría humana. ¿Usted no cree que en este momento hay más poder en la fuerza humana? Armas convencionales y no convencionales. Gobiernos tratando, entre comillas, la maldad. ¿Y usted no cree, mi amado hermano, que la maldad sigue aumentando en vez de mejorar, en vez de disminuir? Cuando hay más sabiduría, cuando hay más fuerza, cuando hay más entendimiento, cuando hay más hombres sobre la faz de la tierra que podrían dominar la maldad y podrían acabar la maldad, no lo pueden hacer. Antes se multiplica más. Antes se multiplica más. Escúchalo bien. La maldad se sigue multiplicando sobre la faz de la tierra. Y no podría decirlo, que se multiplica ni geométricamente, ni aritméticamente, ni geométricamente, ni exponencialmente. No tendría una fórmula yo matemática para decir, sería algo de especulación decir que se está multiplicando geométricamente o que se está multiplicando exponencialmente. Yo no podría tener una fórmula matemática para decir, este es el modelo matemático por el cual se multiplica la maldad. No hay un modelo matemático. Pero lo que sí sabemos es que la maldad aumenta todos los días sobre la faz de la tierra. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Eso tiene que ver mucho con nosotros. Porque la maldad nos afecta. Aquí dice la palabra que el misterio de la iniquidad está en acción a su nombre. Escúchalo bien. Y esta maldad seguirá aumentando y seguirá aumentando. Es bíblicamente lo que estoy diciendo, es una verdad. Se aumentará más hasta que el Señor, mi amado hermano, termine esta dispensación y comience la séptima semana, dispensacionalmente hablando, de Daniel, que es el trato de Dios para Israel nuevamente. Hasta que el Señor no venga. Hasta que no venga el Señor otra vez aquí a la tierra, ponga sus pies sobre la tierra nuevamente, hermano, la maldad seguirá multiplicándose. ¿Cuánto lo están entendiendo? Porque digo que hasta que venga, ¿por qué digo que hasta ponga los pies en la tierra? Porque, hermano, cuando el Señor venga por la iglesia, Él no va a tocar tierra, Él va a estar en las nubes, dice la palabra, y la iglesia será arrebatada. Y después de que la iglesia sea arrebatada, la maldad seguirá multiplicándose antes más en la tierra. A su nombre. A su nombre. Pero hasta que la iglesia estemos nosotros aquí, veremos maldad. veremos pecado, veremos inmundicia, se multiplicará, el corazón de los hombres se engrosará más, el corazón de las mujeres se endurecerá más, la gente será tratada por Dios, mi amado hermano, y más sin embargo serán más duros que carne nuca, como dicen por ahí, y serán más malos, y la gente seguirá aumentando su maldad, y el que es bueno, purifíquese, dice el Señor, el que es santo, santifíquese más, y el que es malo será inmundo todavía más. Lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros tenemos que orar? ¿Por qué nosotros tenemos que ayunar? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer guerra espiritual? Para que esa maldad no te alcance. Para que esa maldad no te toque. Para que esa maldad no llene tu corazón. Escúchelo bien, porque la Biblia dice que viene la apostasía. Y ya la apostasía está en acción. ¿Qué es la apostasía? Todas doctrinas de maldad, todas doctrinas de maldición, todo lo que es maldito se está proliferando, y que eso no toque tu corazón, que eso no toque tu vida. La misión de nosotros como cristianos, de parte del Señor, es que vivamos en esta tierra, en medio de tanta maldad, pero vivamos bien y apartados de todo ese maleficio y todas esas maldades del diablo. Eso es lo que Dios quiere. Y la única forma es permanecer en oración, ayuno, hermano, guerrear espiritualmente para que el enemigo no venga a engañarte. Escúchelo bien. Aquí lo dice la palabra del Señor. A su nombre. Vuelva a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Dice la palabra, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Nadie os qué? Os engañe en ninguna manera. ¿Por qué el Señor, a través del apóstol Pablo, en la carta a los Tesalonicenses, dice que nadie te engañe? ¿Por qué? Porque, hermano, muchos, conociendo la verdad, son ¿qué? Engañados a su nombre. Son engañados. ¿Son qué? Engañados. Así de sencillo. Así de sencillo. Una mujer, un varón supuestamente cristiano de años, escúchalo bien, de años en el cristianismo, y viene y me dice: pastor, es que aquí le presento mi novia. Les voy a dar un ejemplito. Aquí le presento mi novia. Él tiene más o menos unos 45 años. Y él había dejado una mujer que vivía con él y vivía muy mal, y decidió buscar al Señor y estar solo. Era soltero. Podía casarse, claro que podía casarse. Esperar en el Señor una mujer. Pero vino y me dijo: pastor, aquí le presento mi novia. Dios le bendiga. ¿Cómo se llama? Amén, pastor. Es que yo no me congrego aquí, pero sí me voy a congregar aquí de ahora en adelante. Ah, qué bien. ¿Y cuánto llevan de novios? 9 meses. Ah, qué bien. Y me dio por preguntarle en el espíritu: ¿y cuántas veces se han acostado ya? No, pues pastor, se nos perdió la cuenta. Ah, qué bien. Qué bien, qué bonito. ¿Qué temor de Dios tiene? Ah, ¿quién los engañó? Satanás. El maligno los engañó. ¿Y cómo están viviendo ahora? No, pastor, muy mal. Problemas van, problemas vienen. Y resultaron contándome como 20 problemas en menos de 5 minutos. Entonces, ¿qué es eso? Es el engaño de Satanás. Y la gente no entiende eso. La gente dice: yo quiero ir a la iglesia para orar y echar fuera el espíritu de ruina para que me venga millones de pesos. Gloria a Dios. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hermano, debemos de orar para que no nos venga es la ruina, porque el pecado trae ruina. Dios le puede dar a usted 20 millones de pesos y el diablo le pone un problema que le cuesta 200, quedó en déficit 180. ¿Está absolutamente bien? Vuelvo y le repito: Dios le puede dar a usted 20 millones de pesos y el diablo viene y lo mete en un problema que le vale 200 millones. Y que lo arruina, porque debe 180. ¿Cuánto lo entienden? ¿Lo entendió o no lo entendió? Es así de sencillo. Entonces, lo que la iglesia debe estar apercibida es, mi amado hermano, que no nos engañe el maligno. Ahora, ¿por qué habla tanto del maligno? Porque la Biblia habla del maligno. Porque la Biblia nos advierte, aquí nos está haciendo una advertencia. Nadie os engañe en ninguna manera. Si la Biblia lo dice, es porque tenemos que estar apercibidos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía a su nombre. Hay cristianos que están siendo engañados por filosofías, por humanismo. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque terminan siendo humanistas de primera categoría, mas no espirituales. ¿Cuánto lo están entendiendo? Hay poder en Cristo Jesús. ¿El humanismo es malo, pastor? No. Lo que es malo es dejar a Dios por volverse humanista y filósofo y todas esas cosas. A su nombre. A su nombre. O ser engañado por una corriente humanista. Eso sí es lo malo. Hay poder en Cristo Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Aquí qué dice que hace el enemigo? Dice que se opone a todo lo que es de Dios. Y está en contra de lo de Dios. Si está en contra de lo de Dios, quiere decir que él está en contra suya, está en contra mía, está en contra de la iglesia, está en contra de la palabra, está en contra del ayuno, está en contra de la oración, está en contra de la santidad, está en contra de todo lo que es de Dios. ¿Cuánto lo están entendiendo? Y si uno no está apercibido, llega el diablo, hermano, le mete la apostasía a uno y uno termina, hermano, termina uno, hermano, siguiendo al diablo y siguiendo las cosas del diablo y dejando las cosas espirituales, dejando las cosas de Dios. A su nombre, a su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Hoy precisamente estaba en una jornada de oración estos días y hoy el Señor me mostraba claro todo esto. Todo esto me lo mostraba. Como hay cantidad de cristianos cayendo, hermano, en la desgracia. Pero hermano, me decía el Señor, mira, exhórtalos porque no oran ni ayunan. A su nombre. Hasta yo fui exhortado. Hasta el Señor me exhortó. Así de sencillo. Hermano. Hay que tener cuidado, por eso dice la Biblia, el que esté firme, mire que qué, que no caiga. Ahora, yo quiero que entiendan algo. Uno le da lugar al Señor completamente y las bendiciones son grandes. Y uno le da esto así al diablo de cabida y la ruina es grande. No es sino abrirle una puertica y él entra con siete peores, se le abre. Él se encarga, usted le abre una puertica, un orificio, y él se encarga de hacerle una tronera. ¿Otro lo está entendiendo? Así es. Y por eso es que el cristiano tiene que estar orando, tiene que estar ayunando, tiene que hacer guerra espiritual, hermano. Tiene que mantenerse en las cosas espirituales, a fin de que el enemigo no tome, hermano, ventaja a su nombre. Dice la palabra, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿De quién está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de la iglesia precisamente que tiene al Espíritu de Dios. Del cristiano que tiene el Espíritu de Dios. Escúchalo bien. Y es algo muy importante. La iglesia no puede acabar con el pecado en Colombia. La iglesia no puede acabar con el pecado en el mundo. Pero el que llega a una iglesia y se convierte y se arrepiente de verdad, a esa persona sí se le cancela y se le acaba el pecado y la maldad y la maldición, porque entra el Espíritu Santo de Dios en él. Entra el Espíritu de Dios en él. Entra el Espíritu de Dios en él. Escúchalo bien. La maldad en Colombia, el pecado en Colombia y en el mundo va a aumentar, para que lo entienda. Pero la persona que se convierte, a ella sí le será quitado el pecado y le será quitada la maldad. Y esa persona, escúchalo bien, en esa persona se detiene la maldad. Se detiene. ¿Cuánto lo están entendiendo? Se detiene, completamente se detiene. Ahora está en que si esa persona no vive en el fuego del Espíritu, si esa persona no vive, hermano, en oración, no usa el poder, no usa las armas espirituales, no va a detener la maldad va a llegar y la va a comenzar a oprimir, lo va a comenzar a asediar, lo va a comenzar a infestar, y cuando menos piensa, está peor que antes. ¿Cuánto lo están entendiendo? Se descuida. Pero la Biblia dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea a su vez quitado de en medio. Está claro que cuando la iglesia sea arrebatada, aquí no va a estar el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios va a partir con la iglesia a su nombre. A su nombre. Eso lo vamos a ver en escatología la otra semana. O Apocalipsis, el estudio del Apocalipsis que vamos a hacer. Escatología es estudio del Apocalipsis. O también se llama Hechos Futuros de la Iglesia. A su nombre. A su nombre. Pero tenemos que tener cuidado. Iglesia, Dios nos hace un llamado a que oremos, a que busquemos del Señor, a que estemos en las cosas espirituales. Escúchelo bien. Cuando la maldad ya no me alcanza, cuando la maldad ya no me toca, cuando el maligno no viene a poner su mugrera en mi vida, allí yo voy a andar prosperado, allí yo voy a andar en sano, allí yo voy a tener un hogar bendecido, allí todas las bendiciones se van a ver, allí voy a florecer, allí vas a florecer, a su nombre, a su nombre. Pero cuando un espíritu inmundo viene a infestar al cristiano y comienza a infestarlo, con esa infestación aparece la ruina, aparece la enfermedad, aparece la desgracia, aparece la maldición en la vida de ese cristiano. Y no solamente en la vida, eso se le extiende al hogar, a la familia. Muchas veces Dios me ha dado esa palabra para toda la iglesia. Hermanos, por usted, Dios entra la bendición a su casa. Pero también, por una persona, hermano, que se deja o que se abandona espiritualmente, puede volver a entrar la maldición. ¿Cuánto lo están entendiendo? Hay poder en Cristo Jesús, a su nombre. Volviendo a la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, porque quiero que entremos en tiempo de oración. ¡Aleluya! ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Cuántos se gozan en Cristo Jesús? A su nombre. Dice la palabra, entonces se manifestará aquel inicuo cuando ya sea arrebatada la iglesia. Ya se manifestará directamente aquel inicuo, aquel que inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la justicia, en la justicia. Mire, hermano, Dios en este momentico está salvando un pueblo a nivel mundial. A nivel mundial. Porque después de que la iglesia sea arrebatada, hermano, ya vendrá aquí Satanás personificado, como se dice. Vendrá el tiempo del anticristo, todo lo que vamos a explicar la semana que viene. Pero estamos en un tiempo donde se es salvo por Cristo Jesús mediante la confesión del Evangelio y mediante una vida en santidad a través de Cristo Jesús. Y por eso, como estamos en esta dispensación, es cuando más tenemos que orar y tenemos que hacer guerra espiritual, porque en esta dispensación Dios nos ha dado las armas espirituales para poder vivir alejados de ese mal, de esa maldad que está sobre la tierra, y poder vivir, hermano, como verdaderos hijos de Dios. ¿Qué es muy duro? ¿Qué es muy difícil? No, Señor. No, Señor. Aleluya. Usa las armas espirituales. Entra en ayuno, oración constantemente. Y verás que no es duro. Verás la victoria en el Señor. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Y mientras usted parta de esta tierra, o mientras el Señor venga por nosotros, hermano, tendremos que orar. Tendremos que ayunar y tenemos que buscar las armas espirituales para poder contrarrestar esas fuerzas del mal, por lo menos en su vida y en su casa. A su nombre. Por lo menos en su vida y en su casa. ¿Cuánto dice el amén? A su nombre. A su nombre. Pero la condición es esta: que mientras tú lo hagas y lo entiendes, y lo hagas, lo practiques, el Dios de la gloria te va a mantener bendecido. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Habrá un ejército celestial guardándote. Habrá un ejército celestial guardándote. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Póngase en pie, tenga la amabilidad. Damos la gloria al Señor Jesús. Damos la gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Recuerde, mi amado hermano, para que antes de entrar en oración, recuerde esto muy claro. Si la maldad alcanza la vida de un hombre, si la maldad alcanza la vida de un hombre, esa maldad no llega sola. Esa maldad trae consigo enfermedad, ruina, miseria y todo tipo de desgracias. ¿Lo entendió o no lo entendió? Vuelvo y se lo repito, si no lo estaba escuchando. La maldad, cuando alcanza a un hombre nuevamente que ha sido lavado con la sangre de Cristo, o a una mujer, esa maldad no viene sola. Esa maldad viene acompañada de ruina, miseria, enfermedad y todo tipo de desgracia. Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.